sentimientos, corazón que no para. Miras abajo, tus pies te hablan, es hora de caminar. Tu piel se eriza, un nuevo día está por entrar. La mañana es pura, refrescante como el sound de los pájaros. Cinco tiempos ya pasaron, tus pies se mueven, los brazos tuyos se alzan, la mierda está cerca. Intento evitarla. Mente fría a veces calma el habla. Escalones van, escalones vienen. Abajo es un mundo que conecta. El cis. Cis.